vez estoy enamorado. Esta vez tengo un problema. Estoy enamorado de la mujer de mi mejor amigo. ¿Cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué ha pasado? Tú, el amigo de siempre, se va de mi lado. Solo quisiera saber si yo mal te he pagado. ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres, presente y pasado, y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado. Pero la dejas y ella me cuenta siempre a mí todas sus penas que ya no puede soportar. Esa condena y yo la quisiera besar, pero es ajena. Y tú me cuentas que cuando le haces el amor en otra piensas, y yo te tengo que escuchar. Maldita sea, tú eres mi amigo más leal y ella es mi reina. Pasado, tú el amigo de siempre me tratas como un esclavo. Solo quisiera saber si yo mal me he portado. Si tú supieras, recién se marcha y loco estoy. Yo quisiera tenerla, porque callara mi corazón. Porque ponerle barreras, condenarlo a morir, morir de pena.

asegurar. Entre rejas aprendí lo hermoso que es vivir. Guardeteando. Madre. La puerta quedó abierta, la luz de nuestro cuarto encendida.